Se llevaron adelante las negociaciones salariales en el Estado Nacional y desde ATE habíamos sido muy claros con nuestro posicionamiento. Íbamos a rechazar cualquier pauta que se ubicara por debajo de la inflación y fue lo que finalmente terminó ocurriendo. El gobierno ofreció un 12% de incremento salarial con haberes del mes de febrero. Y desde ATE decidimos que no vamos a avalar con nuestra firma este recorte que el gobierno nacional ha decidido llevar adelante sobre los ingresos del sector público. Se trata de una rebaja salarial. Las líneas que nosotros pretendíamos llevar adelante en las negociaciones tenían que ver, por un lado, con la evolución de los precios, índice inflacionario, el último conocido oficialmente desde el INDEC comunicado, había sido el del 20,6% del mes de enero. La pauta ofrecida por el gobierno es la mitad de ese porcentaje y además el otro lineamiento debió haber sido la línea de pobreza. Con esta propuesta el gobierno lo único que hace es incrementar el número, la cantidad de estatales que ahora van a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, no podemos olvidarnos que esta no es cualquier paritaria, que es una paritaria que se convierte en rectora de otras discusiones salariales en el país. Más de 20 gobernadores tenían puesta su atención en esta negociación. Lo mismo ocurría con miles de intendentes. No podíamos condicionar a la baja desde ATE todas esas negociaciones salariales pendientes en estados provinciales y en más de 2.200 municipios en la Argentina. De esta manera, nosotros creemos que el gobierno ha planificado este ajuste en el Estado, porque disponía de las partidas presupuestarias necesarias para realizar un mejor ofrecimiento, decidió apegarse a la resolución 2824 y discutir salarios con el presupuesto del año pasado, con un presupuesto prorrogado, y nosotros queremos alertar desde ATE que si el gobierno sigue apegado a un presupuesto vencido, al que habría que actualizar con más de un 200% de incremento, ya que es la inflación acumulada anual, más allá del mes de marzo o más allá del mes de mayo o junio, habrá muchos organismos públicos que ya no van a poder funcionar. El gobierno nos empuja al conflicto. Hemos ratificado una nueva jornada nacional de lucha para la próxima semana. Esa medida de fuerza nacional se va a llevar adelante en conjunto con el Frente de Gremios Estatales y de Gremios de Empresas del Estado, que se va a volver a reunir mañana para comenzar a definir cuál va a ser la fecha exacta y la modalidad que la protesta va a adquirir en cada una de las provincias, en cada una de las jurisdicciones. Una nueva medida de fuerza nacional para seguir demandando contra el deterioro en el poder de compra, el poder adquisitivo de todos los ingresos, contra la destrucción del salario en el sector público, la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos sin causa justificada, de manera ilegal, que se le dé continuidad al proceso de regularización de personal, esto es el pase a planta permanente, no solo en el Estado Nacional, sino en todas las provincias y fundamentalmente en todas las municipalidades, que es donde se encuentran las trabajadoras y los trabajadores más precarizados, y rechazar cualquier posibilidad o intento de privatizar empresas estatales, de privatizar empresas públicas que en todos los casos cumplen un rol estratégico, soberano para nuestro país y que son superavitarias.